Cristo, que ha sido allí en la cruz abandonado por todos. Todos han abandonado a Cristo, lo han dejado solo, es decir, casi solo, ¿cierto? La Virgen, las pocas mujeres, San Juan, el único hombre al pie de la cruz. Todos los demás han abandonado a Cristo en esa situación. Ustedes saben que a veces los sufrimientos del hombre no son tanto el sufrimiento físico como el sufrimiento espiritual. Si uno tiene fuerza de ánimo, si uno tiene coraje, voluntad interior, uno es capaz de soportar mucho el sufrimiento físico. El problema a veces, y son los sufrimientos que más duelen, son los sufrimientos espirituales, entre ellos el abandono. O sea, en los momentos de sufrimiento, si tenemos gente querida que nos comprende, que nos acompaña, que nos aconseja, que nos alienta, el sufrimiento se hace más fácil de soportar. Pero si nos abandonan, si nos dejan solos, entonces se hace tremendo. Podemos mirar el pecado en ese abandono de Cristo, Cristo abandonado. Cristo abandonado en primer lugar por los apóstoles. Él los había elegido. Dice el Evangelio, los eligió para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, para que estuvieran con él. Se muestra una vida de intimidad con Cristo, buena parte de su vida pública, Cristo la va a dedicar a instruir a los apóstoles. Y luego para enviarlos a predicar. Incluso les había dado una misión. Vocación es el llamado, apostolado es el ser enviado por Cristo. Habían convivido de cerca con Cristo, nuestros amigos, ya no llamamos servidores sino amigos, dice Cristo en la última cena. Habían conocido los momentos más íntimos del corazón de Cristo, en la agonía o en la transfiguración, en las palabras que el Señor les había dicho en secreto para que no las dijeran a nadie hasta después de su resurrección. Los había elegido por pura predilección de amor, no eligió a los más sabios, a los más ricos, a los más poderosos, eligió a los que él quiso, dice el Evangelio, o sea, gratuitamente, libremente los quiso. Sin embargo, salvo San Juan, el resto lo han abandonado. Y en ese abandono de Cristo podemos mirar en primer lugar a San Pedro. Pedro ha abandonado a Cristo. Todos lo han hecho, pero Pedro es de una manera particular responsable porque Cristo lo había elegido, el primero que había reconocido a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y Cristo lo había elegido para ser la cabeza de su iglesia. Y sin embargo, Pedro lo ha abandonado, y no solamente lo ha abandonado, sino que lo ha negado. sentirse demasiado seguro en las propias fuerzas. Al contrario, lo que tenemos que pedir al Señor es la gracia. Llevamos un tesoro de San Pablo en pasos de barro. Y la Escritura dice: el que está de pie, tenga cuidado de no caer. Pero ese no caer es una gracia que tenemos que pedir a Dios. La presunción, precisamente el pecado del que ya se siente salvado. Entre los apóstoles también está Judas, que traiciona a Cristo. La traición de Judas es distinta. Judas vende a Cristo. Pedro lo traiciona por cobardía y por sentirse muy seguro de sí mismo. Judas tiene el dinero pegado en el corazón. Ya aparece eso en el Evangelio anteriormente, cuando aquella pecadora rompe el vaso de perfume sobre los pies de Cristo, sobre su cabeza. Y entonces Judas dice: pero qué desperdicio, todo eso se había podido dar a los pobres. El mismo argumento que usaban los tercermundistas se hubiera podido dar a los pobres. Pero dice el Evangelio, no es que le interesaran los pobres, sino que era ladrón. O sea, era el administrador, digamos, el ministro de Economía del Colegio de los Apóstoles. Y es que cobraba los impuestos y metía la mano en la bolsa. Y el dinero se le pega al corazón. O sea, Judas vende a Cristo, no por cobardía, sino porque ha dejado que la plata se le vaya pegando al corazón. Y entonces lo vende por 30 dineros, por 30 monedas. O sea, se pone de acuerdo con los fariseos para entregarlo a Cristo, para indicar dónde está, para indicar quién es. Fíjense, a veces uno se pregunta, bueno, pero ¿para qué necesidad tenían de alguien que lo señalara? Eso nos cuesta entenderlo ahora. Sin embargo, es tan sencillo. En aquel tiempo no existían las fotografías. Ahora resultaría facilísimo. Para meterlo preso a Cristo, bueno, tenemos una fotografía de Cristo. Si tú hicieras tanto ruido como Cristo, habría aparecido fotografiado en todos los diarios. Cualquiera que lo viera reconocería su cara. En aquel tiempo no era tan fácil reconocer a una persona que no estaba buscando. Si no había alguien que lo conociera, y más de noche, no había ningún dato para pescarlo con facilidad. Ahí está la traición. Pero esa traición la hace por dinero. O sea, el dinero, la codicia, dice San Juan, es una idolatría. El dinero de suyo no es una cosa mala. Dinero ganado honradamente por el trabajo, dinero que sirve para mantener a la familia, para salir adelante, es uno de los bienes materiales que el hombre necesita. Pero ¿de qué manera se pega en el corazón del hombre? Por eso ahí está todo lo que Cristo dice acerca de los ricos, del camello y la aguja, la dificultad para el rico entrar en el reino de los cielos. Ahí está la escena aquel del joven rico que cumplía todos los mandamientos, pero quería más todavía, sentía un llamado noble hacia cosas grandes, y cuando Cristo le dice, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme, este se alejó triste, dice el Evangelio, porque era demasiado rico. O sea, la plata es algo que con facilidad se pega en el corazón del hombre, y como quiere llevar al hombre al pecado. Lleva al hombre a mentir, lleva al hombre a engañar, lleva al hombre a escapar, lleva al hombre a quedarse con lo ajeno, a no pagar las deudas, a no pagar lo que debe. embargo, todas esas críticas con Cristo le había hecho bien durante 3 años, ¿dónde está en el momento de la pasión de Cristo? Uno piensa, todos aquellos enfermos, aquellos leprosos, aquellos muertos que había resucitado, aquella gente que lo seguía, tendrían que aparecer ahí, tendrían que dar la cara, tendrían que defenderlo. Sin embargo, no, no aparece. No hay ni rastro, ni mención en el Evangelio de todas las multitudes a las cuales Cristo les había hecho bien. Y en otra raíz de encargados de ofrecer el sacrificio, eran los que tendrían que haber sido los primeros a reconocer al Mesías y ir a adorar. A mí siempre me ha sorprendido tremendamente aquella actitud de los sumos sacerdotes cuando llegan los reyes magos y le preguntan a Herodes, ¿dónde está el rey de Israel que ha nacido? Entonces Herodes que le consulta al sacerdote de los judíos, y entonces fija en las escrituras, encuentra la profecía de Jerusalén. Traición, tipos muy cristiano, superficial, corrompido, metido en los placeres, Cristo no le dice la palabra al pecado delante de Dios. ¿Cuál es la reacción de Herodes? ¿Cuál es la condena de Herodes? Se lo manda Pilato vestido de blanco. Está loco, quiere decir. Está loco. ¿Cuántas veces el hombre se solo enfrente al cristiano reacciona? Enfrente a Cristo reacciona. Y el tipo que vive esta vida fácil, superficial, que no le falta nada, que lo tiene todo, que lo único que le interesa es la diversión, son los placeres, es la pavada, que es incapaz de captar a Dios. Si uno le viene a hablar de Cristo, de la fe, de la religión, del sacrificio, de la cruz, del arrepentimiento, de la gloria, del cielo, no entiende para cuántas